Yo conozco un gallo muy fino que tiene la fama de pelero. Ay, yo conozco un gallo muy fino que tiene la fama de pelero. Ay, pero no se enreda conmigo, va a ver el pico metido en el suelo. Ay, pero no se enreda conmigo, va a ver el pico metido en el suelo. Sé que la fama tú la tenéis en toda parte donde ha cantado. A ese gallo no le ando carey, por esa razón está parado. A ese gallo no le ando carey, por esa razón está parado. Y así pica los pollos de Andrés Alfonso Durán y Hernán Flores. Repítaselo para que respete a los mayores. Gallo viejo es conocido en toda la región y en toda la gallera se bulla, pica bonito y estropeador, pero conmigo va a llevar bulla. Pica bonito y estropeador, pero conmigo va a llevar bulla. Y ahí le mandamos a mi compadre Heiber Silva y al Tichi Piñeres, la gente noble del Paso. Al futuro diputado del César y así Triana viene con chipa de dos correas y Julio cree que a mí me ha ofendido. No, señor. Viene con chipa de dos correas y Julio cree que a mí me ha ofendido. Hay que traiga el cajero que arrea porque en la plaza no es conocido. Hay que traiga el cajero que arrea porque en la plaza no es conocido. Ay, me da pena decirte esto, pero las cosas son como son. Yo siempre te he guardado el respeto, pero pa' mí no eres contendor. Yo siempre te he guardado el respeto, pero pa' mí no eres contendor.